persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer. Estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Bueno, con esta canción ya ayer nos referíamos al aniversario del golpe de Estado en Argentina, que tuvo el componente especial, en este caso el año, los años últimos anteriores no se pudo realizar la movilización por las medidas, o las movilizaciones, porque hay más de una, por las medidas sanitarias ante la presencia del coronavirus, cosa que sí se pudo retomar ayer, y hubo, como decíamos, varias movilizaciones, porque también se aborda ese aniversario desde distintos enfoques de todo el espectro político y social que tiene la Argentina, incluso en materia de la verdad y la justicia. Ayer, luego de 2 años, se pudo hacer la movilización, y no solo en Buenos Aires, a 46 años del golpe de Estado, pero se hablan las crónicas esta mañana de plazas de todo el país que se colmaron, pero el acto central en cuanto a movilización, a capacidad de convocatoria, fue bajo la consigna Memoria para defender la soberanía, Verdad por las y los 30.000, Justicia para el pueblo, donde se leyó un documento, dice por ejemplo página 2 esta mañana, que apuntó con dureza contra la persistencia de los discursos negacionistas y la responsabilidad de los grupos económicos y judiciales en el genocidio. Eso fue en el acto central después de las 5 de la tarde. Previamente hubo otra convocatoria dentro de esa división que decimos, que reseñábamos, convocados por sectores de izquierda, por organizaciones de izquierda y algunos grupos sociales, que también se convocaron en la zona de Plaza de Mayo. Vamos a escuchar parte de la intervención que se ha difundido de Nora Cortillas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, una de las figuras emblemáticas de las madres, hablando en ese acto previo más temprano. While Louis Godedose y Nos de Cuidar, Why Cuidarnos. Gustavo era de la JP y Montonero. Pero como todos los que lucharon, que eran de otras organizaciones, estaba volcado al pueblo, a querer al pueblo, amar al pueblo, y nos dejó esa herencia. Por eso las madres salimos a la calle también, sin haber tenido nunca ninguna vinculación y militancia política, porque nos dejaron una herencia y la seguimos. Así que yo les digo que todo lo que pasó es horrendo, todo lo que pasó es terrible para todos nosotros argentinos. Los desaparecidos, las detenidas desaparecidas son nuestros, del pueblo, no son solo de las madres, de los padres, de las familias, son, y por eso seguimos la lucha. Yo les digo que porque quiero ser breve y decirles que si ellos estuvieran acá, dirían no a la mega minería, no a la entrega de la soberanía, dirían los ríos son nuestros, los puertos son nuestros, la tierra es nuestra y el agua es nuestra, a defenderla. Nosotros seguimos extrañándolos todos los días en cada familia. Faltan, pero hoy los tenemos acá presentes con todos ustedes, mujeres y varones. Y los abrazamos en nombre de los 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Seguiremos luchando con las banderas en alta a defender la patria. Todos los que votaron para apoyar al fondo son traidores al pueblo. Que vamos a seguir con los puños en alto, luchando, que vamos, hoy estamos acá con un montón de políticos, de partidos, pero las madres somos independientes igual, y los apoyamos y los felicitamos con la lucha. Así que les digo, hoy también estar acá con nosotros, todos los pibes y pibas caídas por la bala asesina policial. Están con nosotras las mujeres caídas por la mano asesina del femicida. Presentes, acá están las madres del gatillo fácil que siguen pidiendo justicia junto a nosotras. Están acá presentes. Y vamos a seguir luchando. Bueno, ahora digo, y todo lo que está pasando, si estuvieran los 30.000, estarían luchando junto con ustedes. Y a lo mejor pararíamos muchas cosas. Así que no bajen los brazos, no bajen los brazos. Y yo les digo con toda la fuerza, 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos presentes. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos presentes. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos presentes. Acá, hoy y siempre. Y venceremos. Y hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Venceremos. ¿Cuántos años tiene, Marcelo? ¿Cuántos años es que tiene Nora Cortiñas? No, lo sé. De Abuela de Plaza de Mayo. Es tremendo, es admirable. Cumplió esta semana, el 22, nació en 1930. Cumplió 92 años esta compañera que tenemos el honor de conocer personalmente. Conversamos con ella hace unos meses, bueno, antes de la pandemia, en la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y con una definición tan clara como escuchábamos. Hacemos la pausa, a la vuelta vamos a repasar otros momentos que tuvo la jornada de ayer en el hermano pueblo argentino. Como todos los años, en Argentina el Día de la Memoria estuvo atravesado por numerosas movilizaciones. Las agrupaciones de izquierda junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia marcharon el mediodía a Plaza de Mayo con una consigna en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos presentes, no al acuerdo del gobierno con el FMI, sostuvieron tanto el comienzo como en el cierre. En el documento que leyeron pasadas a las 2 de la tarde, cerca de las 3 y media, por otro lado, la titular de la asociación, Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, le entregó el pañuelo de las madres a la interventora de la AFI, Cristina Camaño, y dio un discurso junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof. La consigna de esta actividad mencionaba también el entendimiento con el fondo. Con el FMI en el país morirán más niños, más niñas de hambre, decían. Paralelamente, la Cámpora se movilizó desde el espacio Memoria de la ESMA hasta la Plaza de Mayo. La columna fue masiva y representó una potente demostración de fuerza. Participaron, entre otros, Máximo Kirchner. El presidente Alberto Fernández, mientras tanto, protagonizó un acto en el polo científico del Ministerio de Ciencia y Tecnología. A su turno, Cristina Kirchner se expresó a través de Twitter, donde publicó fotos de la multitud. Destacó la marcha de la Cámpora y que otra vez se haya colmado, dijo, Plaza de Mayo. Sí, como decíamos, hubo esa sucesión de actos marcados en este caso por el debate que hay en la interna del campo popular argentino por el acuerdo al Fondo Monetario Internacional, como escuchábamos a Nora Cortiñas, ¿no?, de las abuelas de Plaza de Mayo, pronunciándose sobre esto, y esto fue un elemento que marcó también los alineamientos en torno al acto. Si bien hay coincidencias en la necesidad de la verdad y la justicia en torno a los hechos de represión que protagonizó la dictadura cívico-militar en la Argentina, en este caso siempre hay divisiones en el movimiento popular argentino, pero particularmente de este momento es la que tiene que ver con quienes se alinean y de alguna manera aceptan, entienden como necesario ese acuerdo que ha hecho el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Alberto Fernández, y quienes, habiendo votado, apoyado, incluso teniendo representantes en el gobierno, formando parte de la base de apoyo al gobierno, ahora no votaron el acuerdo en el Congreso argentino y se manifiestan abiertamente en contra. E incluso, como escuchábamos a Nora Cortiñas, hay una base común, recogen desde aquella lucha de los desaparecidos, de los proyectos del proyecto de país o del proyecto de liberación nacional que encarnaron los militantes víctimas de la represión, con ese rechazo al Fondo Monetario, ¿no? No es solamente, y Argentina se caracteriza no solamente por un reclamo de verdad y justicia, sino de reivindicar abiertamente las definiciones políticas, los proyectos de país que encarnaban esos miles de desaparecidos, y eso ha estado en el centro de estas horas, Marcelo. Pero bueno, hay varias crónicas que reúnen los contenidos de ese documento central, ¿no?, que se leyó en el acto. Sí, memoria para defender la soberanía, verdad por los y las 30.000, justicia para el pueblo, arrancó pasada las 17 horas Lita Boitano, quien fue introducida como una rockstar junto a Tati Almeida. A 46 años del golpe genocida y luego de 2 años de cuidarnos, volvemos a marchar a Plaza de Mayo, nuestra plaza. Una vez más llegamos con las fotos de quienes fueron víctimas del genocidio. Sus ausencias nos siguen doliendo, pero traemos en alto sus banderas, sus rostros, sus nombres, sus historias, sus vidas y militancias, y los hacemos presentes, continuó Graciela Lois. El documento, además de recordar que este año se cumplen los 40 años de la Guerra de Malvinas y los 50 de la masacre de Trelew, giró principalmente sobre las responsabilidades económicas y judiciales durante la dictadura. el aniquilamiento del llamado enemigo interno y el disciplinamiento de la sociedad. Tienen responsables económicos, grupos empresariales y militares que contaron con el apoyo eclesiástico y de la corporación judicial que hoy como ayer representa los intereses de las clases poderosas, denunciaron los organismos que pidieron juicio y castigo a los responsables de la miseria planificada. Reafirmamos hoy que son 30.000 porque viven en la memoria, pero también porque los insistentes discursos negacionistas vuelven necesario recordar que no se trata solo de un número, son las historias de las miles y miles de familias. Desde que se fue ese gobierno, es el primer 24 que llegamos a esta plaza. A 46 años del golpe genocida, estamos en esta Plaza de Mayo, mientras en tantas otras plazas del país al mismo tiempo se está gritando la principal consigna que nos moviliza hoy. 30.000 presentes. Para muchas familias es un día de recuerdo, de búsqueda, de lucha. Estamos acá con nuestros pañuelos, con nuestras historias, con los barbijos para cuidarnos, con memoria, con las banderas de tantas militancias, con la convicción de no permitir retroceder en nuestra democracia como lo demostramos con el pañuelazo contra el 2x1. Para genocidas en el 2017, con mucho presente y futuro, por defender con una patria grande que nos sigue abrazando en un mismo camino. Somos la fuerza de las luchas que nacieron en esta patria para que sea justa, libre y solidaria. Somos la identidad de un pueblo que sigue construyendo memoria, verdad y justicia, que defiende la soberanía e independencia. No vamos a permitir ningún daño a la democracia. Desde que la recuperamos, este pueblo la cuida para siempre. Restitución de la identidad de las nietas y nietos. Libertad a las y los presos y presas políticas. Juicio y castigo al poder económico al Poder Judicial, cómplice, y a la cúpula de la Iglesia. Nunca más el silencio. Y antes de terminar, gritando muy fuerte el presente por nuestros queridos 30.000, yo en nombre de la mesa de organismos que son... ¿Dónde está? Ahí está. Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, Hijos Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, celebrando los 24 de marzo, no festejando. No hay nada que festejar, porque dejaron 30.000 detenidos desaparecidos. Bueno, parte de lo que fue esa proclama, Tati Almeida, de las abuelas, estábamos escuchando en el acto central de ayer. Ya estamos a las 10 de la mañana, viene el flash informativo y tenemos invitados en estudio. Vamos a hablar del dragado, algo, un tema que por cierto nos vincula con Argentina también, a la vuelta de la pausa.